Mundofonías. Mundofonías. Thank you. nigga, nigga, nigga. Nigga, nigga, nigga. Nigga, nigga. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Desde luego, lo primero que hay que hacer es desearos que todos los bienes del mundo y las mayores alegrías recaigan sobre los oyentes de Mundofonías y sobre la humanidad en general en este 2021 que acabamos de estrenar. Nosotros aportaremos, dentro de lo que se pueda, nuestro granito de arena con maravillosa música de todo el planeta. Así que comenzamos la nueva edición de este programa que hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez para las 51 emisoras que lo difunden por buena parte de la galaxia. Estamos a principios de año y también a principios de mes, y a principios de mes siempre repasamos la Transglobal World Music Chart. Ya sabéis que es una lista de 40 discos que se publica mensualmente con lo más granado de la producción reciente de músicas de inspiración popular seleccionadas por un plantel de miembros, de panelistas ubicados en los 5 continentes. De esa mente colectiva surge esa lista mensual que repasamos de una forma saltarina y libre, es decir, ya sabéis que no hacemos del 10 al 1 ni nada por el estilo, sino que buscamos pues esos discos que todavía no han sonado, aquellos que nos gustan más, etcétera, etcétera. Y hemos comenzado con esta banda llamada Congo Diantotila, una banda que procede de Londres, pero que en realidad es la combinación de artistas que vienen desde Gran Bretaña y desde el Congo. Tenemos el guitarrista John Kelly, el saxofonista Will Scott y Mike Soper, el trompetista, británicos ellos, y por otro lado, Mbuta Kisangwa, que le daba ahí, como habéis visto, con esa energía a la batería, Mulele Matondo en el bajo y Diala Sakuba en la guitarra rítmica, que proceden de Kinshasa, en el Congo. Ellos dicen que hacen Congo Jazz. La verdad es que hacen una combinación muy curiosa de diversos ritmos africanos que demuestran además un muy buen conocimiento de ellos, todo ello teñido de buen jazz, y acaban de publicar un disco que se llama Media Actuación, Half a Life Set, del cual extraíamos la pieza con la que se abre, Matondology. Congo Diantotila, con este disco, entra en el puesto número 36 de la Transglobal World Music Chart en este mes de enero del 2021. En el puesto 32 de Transglobal World Music Chart está este grupo de Zimbabue, el Hallelujah Chicken Run Band, con un disco recopilatorio que se reedita, segunda edición, lanzada por Analog Africa, el disco Take One. Come on. Oíamos a Aleluya Chicken Room Band con la pieza Tamba Simba Nabashe, incluida en su disco Take One, que es una reedición, una segunda edición de un disco que se lanzó en 2007 con una recopilación de piezas que grabaron en su momento entre el 74 y el 79, en aquellos tiempos en que la música chimorenga surgió como una revisitación de los músicos hacia su propia cultura y dejaron un poco de lado lo que estaban haciendo de entretenimiento en hoteles, que era un poco más música ligera con influencias de cha-cha-cha, afro-rock o rumba congoleña. Pues en esos momentos, en torno a 1972, con la efervescencia política, surgió también este tipo de música chimurenga, que significa lucha. Como decíamos, ellos, los Aleluya Chicken Run Band, están en el puesto 32 de Transglobal World Music Chart. Música efectivamente muy vinculada con eso de la lucha, esa lucha precisamente para acabar con un régimen de apartheid similar al de la República Sudafricana. Y vamos a continuar ahora con otra artista, también otra reedición, que entra en este mes de enero en la Transglobal World Music Chart. Es una artista, en este caso norteamericana, con raíces también en Haití, como es Leila Makala. Se sitúa en el puesto número 20 con este disco Varicolored Songs, canciones multicolores, a tribute to Langston Hughes, poeta y pensador afroamericano que rompió un poco las reglas académicas incluyendo el vocabulario popular de la comunidad negra en su obra. Escuchemos esta pieza titulada Rosemary que nos trae Leila Makala. Hay en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Actúa. stasera aspetti. A ktoś moje kosy rosy rozpleci. Oj, ładu, ładu. Oj, ładu, ładu. Oj, ładu, ładu. Seguimos en Mundofonía repasando la lista de Transglobal World Music Chart de enero de 2021. Hemos llegado al puesto 18 con el disco River Sisters, Hermanas Río, del trío polaco Sutari. El disco, como su nombre indica, es un homenaje a los ríos, que son, según ellas, las venas de la Madre Tierra. Los ríos son las rutas para los viajeros, fuente de agua, de esparcimiento y lugar de vida para muchos animales. Y son el elemento articulador de este nuevo disco de Sutari, como decíamos, de que hemos oído la pieza Guado. Pues de Polonia nos trasladamos a la zona más occidental de Asia, escuchando la alianza musical de tres artistas que han escogido un nombre que representa sus diversas procedencias cercanas, como son Anatolia, es decir, lo que se conoce como Asia Menor, actualmente la Turquía asiática, Georgia y Armenia, ambos países en el Cáucaso. Todas estas culturas, además, interrelacionadas a lo largo de los siglos, todas estas poblaciones también muchas veces lanzadas a pelearse entre sí por aquellos que pretenden ejercer la hegemonía sobre ellas, pero afortunadamente los músicos y las gentes en general, cuando nos dejan, pues sabemos convivir y estos en concreto saben tocar muy bien, así que vamos a escucharles. Son el Aga Trio, con el acordeón de Mikhail Yakut, el duduk de Arsen Petrosian, la flauta cabal de Denis Mahir Kartal, que también toca la guitarra en algunas ocasiones. Ellos se sitúan en el puesto número 16 de la Transglobal World Music Chart. Han estado también algo más arriba anteriormente, por ejemplo, en el puesto número 8 el mes pasado. Así que está siendo un disco muy apreciado por los panelistas de la Transglobal World Music Chart. En la pieza que escuchamos, Nasbari Naspar Halai, que fue recogida en los años 50 en tierras de Anatolia, se advierten también las semejanzas entre algunas de estas músicas populares que nos podemos encontrar pues tanto en Anatolia como en Armenia en formas parecidas. Escuchamos al Aga Trio aquí en Mundofonías. Thank you. Suena la música del AGA Trio, AGA, en honor a esos territorios de Anatolia, Georgia y Armenia, de donde proceden sus raíces. El encuentro de estos músicos precisamente se titula así en inglés, Meeting, el disco, y ocupa este mes de enero del 2021 el puesto número 16 en la Transglobal World Music Chart. Como sabéis, es una lista confeccionada por unos 60 panelistas distribuidos por todo el planeta y es una iniciativa que desde hace ya más de 5 años ha impulsado los que hacemos este programa, Mundofonías, y nuestros compañeros de World Music Central en Estados Unidos. Podéis consultarla en transglobalwmc.com. En el puesto 14 escuchamos a un dúo de mujeres que llegan de la República Checa, a las que conocemos aquí hace bastante tiempo. Con este disco celebran además su 20 aniversario de trabajo en conjunto. Hablamos de Tara Fuki y, curiosamente, no cantan en checo, sino principalmente en polaco, aunque en este disco hay 3 piezas en checo. El nombre del disco está en polaco, es Motyle, que quiere decir mariposas. Y en él encontramos ese sonido de esta pareja de chelistas. Su disco Motyle llega 6 años después del anterior, llamado Vinna. Y la pieza que hemos elegido es la que da nombre al disco, Motyle, que está en el puesto 14 de Transglobal World Music Chart. Wie, że nie chcesz chować się.

Hemos continuado después de escuchar al dúo checo Tarafuki con el repaso de diversos discos que han llegado a la Transglobal World Music Chart, muy interesantes, como por ejemplo el de esta artista griega, Sofía Lavropoulou. Su disco se llama Sisyphus y ella es intérprete de kanun, es decir, esa cítara de cuerda pulsada que recibe ese nombre, kanun, escrito normalmente con K en turco, kanun, que se suele transcribir con Q en árabe, y que en realidad es una palabra que viene del griego, curiosamente, del canon, del famoso canon, es decir, el orden, la medida, todo eso. En griego el nombre del instrumento es un poco diferente, es kanonaki, y Sofía Lavropoulou cuenta con un buen número de colaboraciones en este disco. Por ejemplo, aquí podíamos escuchar la voz de Eleni Hristu, en un disco que entra directamente al puesto número 13 de la Transglobal World Music Chart del mes de enero del 2021. Y en el puesto número 9 nos encontramos también con firma femenina, en este caso 5 mujeres, 5 cantantes de Australia que se hacen llamar Cocos Lunch. Ellas cantan principalmente y también añaden algunos instrumentos de percusión a su música, en piezas que sobre todo son compuestas por ellas, como esta Chanson pour Anaïs, de una de las componentes, Jacqueline Gawler. Yeah. Oíamos Chanson pour Anaïs, canción para Anaïs, que es la hija de la que compone esta pieza, Jacqueline Gawler, una de las componentes del grupo Cocos Lunch, dentro del disco Misra Chiapu. La pieza en concreto estaba realmente inspirada en un ritmo tradicional del pueblo Baga de la región de Boké de Guinea en África. Pues del puesto número 9, donde se encontraba el disco de Cocos Lunch, saltamos ya, porque ya tenemos que ir despidiendo esta edición del programa de Mundofonías, al puesto número 1. ¿Quién será? ¡Ay, ay! ¿Quién? El número 1, por favor. ¡Ay, dímelo! ¡Que alguien me lo diga ya! ¡Necesito saberlo! Bueno, ¿lo dices tú o lo digo yo? Pues lo digo yo, que me toca a mí, ¿no? Pues ya está. Pues sí, en esta edición de Mundofonías y en esta revisión de la Transglobal World Music Chart ha habido muchas artistas, muchas mujeres. El número 1 también es una mujer y además su disco se titula así, Mujer. Zan, que sería el nombre correspondiente en farsi, en la lengua persa. De hecho, se trata de la artista israelo-persa Liraz. Y este disco, Zan, es la continuación de uno que constaba en su título de las mismas letras, Naz, solo que del revés, y que fue publicado hace un par de años, con la particularidad de que ha sido confeccionado con la colaboración clandestina de artistas dentro del propio Irán. Ya sabéis que Irán, la música persa, pues es una tradición enorme. La situación política actual y el régimen actual prohíbe directamente, por ejemplo, que haya mujeres cantando como solistas. Pues bien, aquí tenemos esta música con esas raíces persas, también con mucha electrónica, de Liraz, puesto número 1 de la Transglobal World Music Chart de enero del 2021. Ya sabéis, la podéis consultar en transglobalwmc.com. También podéis visitar nuestra página web mundofonías.com. Recordad que también tenemos un correo electrónico de contacto radio@mundofonías.com y que nos encontráis en las redes sociales, en Facebook, en Twitter e Instagram. Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez hemos estado aquí difundiendo estas músicas durante la edición de hoy. Os esperamos muy prontito y os dejamos ya con el número 1 de la Transglobal World Music Chart de enero del 2021. Liraz. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Salud. No deal, Boris Johnson. Yeah, no deal. Sulaga linga kaboy. Just feel it. Feel it, you're gonna get it. Don't concentrate, relax yourself. We're gonna take you to the music journey. Alexia, I wanna join you. You're the kids to play drum. Thank you.